Abusos de poder, la cosa ya empieza a oler. Estamos hasta los huevos de políticos malvados, somos muchos los parados. Nos aprietan los cojones, quieren congelar las pensiones. España en crisis, ¿qué coño pasa en el país? Tropas españolas en Afganistán, ¿por qué van a una guerra perdida? Y han muerto muchos españoles por el inútil del puto presidente ZP. A la guerra, no más héroes, no más muertes. El gobierno malgastador, gastando pasta en carteles. Del puto plan E, ¿para qué? Presidente demente, hipócrita. Presidente demente, hipócrita. No se cumplen los planes, abuso de poder. Abuso de poder, lo que hay que ver. Cuánto abuso de poder, qué asco da el abuso de poder. Qué asco da el ZP, qué asco da el plan E. Sí. Estamos hasta los huevos de políticos malvados. Estamos hasta los huevos de políticos malvados, somos muchos los parados. Nos aprietan los cojones, quieren congelar las pensiones. España en crisis, ¿qué coño pasa en el país? Tropas españolas en Afganistán, ¿por qué van a la guerra perdida? Ya han muerto muchos españoles por el inútil del puto ZP. No a la guerra, no más héroes, no más muertes. El gobierno malgastador, gastando pasta en carteles. Del puto plan E, ¿para qué? Presidente demente, hipócrita. No se cumplen tus planes, abusos de poder, ya empiezan a oler. Abusos de poder, ya empiezan a oler. Gobierno hipócrita, para China. De 2011, son letales, abuso de poder, ya empieza a oler. Somos muchos los parados, son muchos los cerdos, algunos comen mierdas, algunos, quizá todos los del gobierno, que les den por el culo, hijos de puta. Una juventud cabronada. Deportistas.